Hola Mara, ¿cómo estás? Bienvenida a Banda Fina Presente. Hola hermosa, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien, muy bien. La verdad que me imaginás que me están levantando el martes, la tarde de martes me la están levantando con esa música. Olvídate, y el viernes es tuyo. Y ya está, se terminó la semana. Déjame, claro, paremos de sí. Contar. ¿Todo bien, Pau? Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se están preparando para este bailazo en el Jockey? Bueno, la verdad que primero súper felices y agradecidos de toda la repercusión. Y nada, con mucha ansiedad el primer Jockey finero. La verdad que súper ansiosos y ansiosas por esta fechita. ¿Por qué el Jockey? Y porque ya venimos haciendo diferentes, por así decirlo, boliches, lugares, escenarios históricos de acá, como los del Club Argentino, sí. El boliche que está enfrente a la plaza, que bueno, a lo largo de los años va cambiando sus nombres. En esa oportunidad que nosotros tuvimos fue Madero, y ahora en el Gran Jockey, toda la vida fue Jockey, así que nada, súper contentos de estar siempre enfrentando un nuevo desafío. Así que nada, esa es la onda. ¿Sabes qué veo, Mara? Que ¿sabes por qué te preguntaba lo del Jockey? Porque siempre estuvo muy relacionado lo que es el rock, ¿no? Nacional, pero de golpe, bueno, en estos últimos años, de a poquito, va abriendo sus puertas a bandas como la Delio Valdés, que ha tocado ahí, bueno, estuvo Sabor Canela también hace poco, se va abriendo, y bueno, y la primer banda de cuarteto integrada por mujeres como Banda Fina, ahora ya el viernes. Claro que sí, olvídate que es algo hermoso ver cómo se va descontracturando todo, que se... Claramente las peñas y todo lo que se viene haciendo en el Jockey es también de muchas bandas locales rompiendo un montón de estructuras. Y eso que decís vos, así, una banda de cuarteto tan numerosa, es un gran desafío y es súper difícil, así que nosotros de corazón que lo disfrutamos junto con la gente, obviamente que siempre esperando tener resultados positivos, estamos muy, muy felices, ya queríamos que sea viernes. Tal cual. ¿Cómo se preparan? Porque digo, una cosa es tocar ahí en el Club Argentino, obviamente que va cambiando, digamos, la energía o a la hora de armar el repertorio, ¿cambia un poco de hacerlo en un lugar como el Club Argentino, como en el Jockey, o no? ¿Es lo mismo? No, cambia totalmente porque en cada momento es un tiempo distinto de la banda. Y a medida que va pasando el tiempo se encuentra ese nervio, pero más nervio del disfrute, por lo menos de lo que yo percibo, ¿no? con mis compañeros y mis compañeras y a mí misma. A medida que va pasando el tiempo se va disfrutando más porque ya hace años que estamos juntos, el repertorio obviamente va avanzando y vamos sacando temas que nos vuelan la cabeza a todos y a todas, así que esto hace que se disfruta más, para mí se disfruta mucho más. ¿Cómo está? Me encanta porque de a poquito se van instalando también los bailes, ¿no? Así los bailazos, como vos decís. Hay cada vez más más semillero. Ahí los escuchaba con Uma Acuaroli. La verdad que hay cada vez, y me gusta que se vayan juntando y vayan haciendo este tipo de reuniones para grabar temas, ¿no? Sí, eso, la verdad que en ese sentido súper contentos de transmitir este mensaje desde el momento uno. Cuando hicimos el Megasur, siempre cuento esta anécdota porque para mí, a mí me llena de orgullo pertenecer a esta banda, olvídate. Tratamos de hacer todo este mensaje de hacer cosas en conjunto. Tuvimos 11 artistas invitados y seguimos con ese lema en Club Argentino, en todos los bailes, e incluso ahora en Jockey. Tenemos una gran sorpresita para este viernes, donde también se va a hacer la grabación en vivo del tema y también van a haber imágenes para videoclip. Así que imagínate vos, aparte de artistas invitados, siempre renovando esta energía de hacer algo nuevo. Tal cual. La verdad que las juntas están buenísimas. ¿Cómo? Bueno, el viernes están a partir de las 23:30, ¿verdad? A partir de las 23:30, bueno, pueden encontrar sus entradas anticipadas. Tenemos 3 puntos de venta en la ciudad. como tratamos de poner uno en cada punta y otro en el medio. Estamos en Plan 5000, Magenta Librería, en Hugo del Carril. Después tenemos en Francia, más para el lado de Villa Germinal, Despensa Claudia, Francia al 2565. Y más en el centro, en Juan B. Justo, en Peluquería Unisex Joana, al 283. Y si no, escribiendo por mensajito directo van a poder coordinar y les llevamos la entrada a donde nos digan. Y si no, en puerta también va a haber. Ahí está. ¿Hola? Sí. Ah, pensé que se había cortado. No, ya estaba. Sí, asustado. Yo también. estamos en el aire. Mara, no, tremendo. Están descentralizados totalmente. Me encantó eso, porque no se les escapó ningún barrio por ahí. No, tal cual. La idea es esa, que la gente encuentre el punto y si no, pueda adquirir su entrada anticipada mediante un mensaje directo por redes sociales, que hoy en día es como lo más fácil, ¿viste? Pero siempre que queden con la tranquilidad de que en puerta van a haber entradas. Eso no hay dudas. Mara, ¿en qué crees que radica un poco el seguir el latente en el cuore de la ciudad? Porque viste que siempre el santarroceño o al pampeano en general se lo tilda un poco medio de frío, medio secote. ¿Cómo se abre camino una banda de cuarteto que, viste, que el cuarteto levanta en esta provincia? A ver, decimos. Bueno, y ahora yo no te voy a responder esto, pero vos, Pau, si no charláramos nosotras, ¿cómo la percibís a la banda fina si la ves de primera vez? Tremendo, a mí se me viene la palabra tremenda cada vez que la escucho, porque la verdad que... Y sí, olvídate. Bueno, eso es también lo que nosotros queremos transmitir y sentir, así que es como que esa como barrera de la pampa, digamos... Sí, y una banda de cuarteto con dos voces femeninas y ves una banda que disfruta y lo contagia, yo creo que ahí ya está todo bien, o sea, está todo más que bien, porque estás haciendo algo desde el corazón y se super nota cuando es así. Así que re contentos con cómo la gente lo toma. Totalmente. Por suerte hemos recibido, estamos recibiendo mucho cariño y que la gente coree temas propios, porque arrancamos con temas propios, Está buenísimo, siempre estamos incentivando a un me gusta, a compartir, a estar apoyándonos entre todos, y la verdad que súper, súper bien. Mara, ¿cuál es? Bueno, ahora viene el viernes del showcase, ¿qué es lo que se viene en lo que resta del año? Uy, qué pregunta. Bueno, muchos planes, obviamente siempre estamos grabando, siempre estamos haciendo cosas nuevas. Como vos decías anteriormente, habíamos hecho unos feeds por primera vez, que están en las plataformas, por si los quieren ver y escuchar, pasar a darle un poquito de amor. La banda Finaoc es el perfil. Y bueno, ahí van a encontrar videoclips, feeds que hicimos con Pocasoda, Uma Cuaroli, Fer Pereira, La Ronda. Aparte tenemos videoclips de temas propios. Y todo lo que se viene en adelante es también parte de eso. Estamos grabando temas nuevos con diferentes artistas, también hay sorpresitas ahí, así que atentos a redes sociales. Y seguir laburando, tenemos en cuenta que es difícil, pero siempre estamos trabajando y tratando de hacer cada tanto el bailazo finero, como le decimos nosotros. Qué lindo, que se haga cultura y bueno, y el bailazo que tenga algún pasito también, ¿no? Viste que siempre en los grupos, cuando uno va a ver una banda de rock es el pogo, tiene que haber con algún pasito, algún baile o no, clásico. Y hay algo ahí en los shows de la banda, algún jueguito de manos, algún corito, siempre estamos incentivando a participar porque eso hace que todos disfrutemos. Aparte nos conocemos, somos Santa Rosa, o sea... Tal cual. Estamos entre familias. Ni hablar. Bueno, Mara, quiero que recuerdes entonces lugares donde se consiguen las entradas y, por supuesto, día, lugar y horario del evento. Bueno, invito a todos y a todas las oyentes a venir este viernes a Showcase y van a poder encontrar sus entradas anticipadas. Tenemos puntos en diferentes lugares. Zona Centro, Peluquería Unisex Joana, Juan B. Justo 283, más para Villa Germinal, Despensa Claudia, Francia 2565, y más para el lado del Plan 5000, en Magenta, Librería, en Hugo del Carril 1850, si no, escribiendo un mensajito directo a cualquier músico de la banda que conozcas o al perfil de la banda Finaoc, vamos a coordinar y te vamos a llevar la entrada a donde vos nos digas. Así que atentos que hay una promo ahí comprando más de 10 entraditas. Va a haber regalitos. ¡Apa! Me gusta. Yo siempre quise una remera de banda fina, ¿eh? Así que voy a empezar guarda. Les revendo entradas ahora. Y bueno, mira, todo es a base de esfuerzo. Así que a medida que todo se va logrando, ya pronto va a haber algún sorteito, algún juego en redes sociales para ganarse la remera de la banda fina. ¡Qué grande, qué grande! Mara, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Pau, y a todos por escuchar. Los esperamos este viernes en Jockey al ritmo de la banda fina. A besito grande. Chau, chau.